complicada la manera para empezar. Así es la vida, que juega y juega hasta ganar. Pues lo que somos más que polvo y ya. Va con un rumbo complicado y fácil, la verdad. Donde todos y nadie se acuerdan de otros, ensimismados arrastrando el mundo como potros. Quieren un rumbo y al final nada más que soledad, bajo una vida repleta de dramas. Esta es la verdad. Los más cabrones tienen todo y los buenos comen mierda, va. Políticos y vícitos mandan los sobres con dinero negro, enterrando su país bajo democracia falsa. Arriba las manos y los ciudadanos luchan bajo represiones de los que deberían ser su gente. Espera a tu rebelión. Espera a tu libertad. Que los mayores reflexionen. Que este mundo cambie. Complicada la manera para enlazar. Así es la gente que pierde y pierde hasta ganar. Pues lo que son y buscan es más que verdad. Va con un mundo enrevesado y brusco sin bondad, donde unos y otros matan para ellos, ensimismados, puteados, con sogas al cuello. Quieren un mundo y les dan mierda, bajo una vida de sueños y esperanza bajo riendas. Esta es la verdad. Los cobardes tienen nada, pues se dejan controlar. Políticos ilícitos controlan mentes con discursos pobres. ¿Qué quieres que diga? País de pandereta que baja la autoestima. Pueblo suicida, incoherente. Si no luchamos juntos, este mundo jamás tendrá mente. Espera a revolución. Espera a tu humanidad. Que los contrarios reflexionen. Que el universo cambie.